El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de antiintervencionismo. Mi nombre es Selvin Milla, soy de Honduras, del pueblo indígena Lenca. Óscar Leonel Morales, Movimiento Nuevo País, El Salvador. Beatriz Recalde, Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad. El intervencionismo ha sido a lo largo de la historia una manera que las potencias logran injerir en la dinámica política y económica de países tercermundistas. En esto juegan un rol determinante dos actores. Uno, el imperialismo chino. Estas compañías chinas con registro canadiense tienen sus políticas en tres vertientes importantes. Uno, sobre las minerías. Dos, sobre la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Y tres, sobre el control del pequeño comercio en Costa Rica. El otro actor fundamental es Estados Unidos. Estados Unidos, vía económica y vía militar, realiza un intervencionismo en nuestra región mesoamericana. Este es el ejemplo de Panamá, que tiene una política pro-norteamericana y por lo tanto sus decisiones están ligadas a dicha hegemonía. Y aparte de que ellos están tratando de implementar, digamos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, digamos, de ver a nuestro país solo como simple mercancía o patio trasero de sus acciones. Para el MAPCA, esta temática es muy sensitiva, ya que dentro de sus ejes temáticos se encuentra el antiimperialismo por la defensa de nuestros territorios. Y ante esto es fundamental y es necesario que los pueblos construyamos un sujeto político popular de resistencia y una organización, movilización y formación de nuestros pueblos. Como Movimiento Mesoamericano Alternativas al Capitalismo, estamos tratando, digamos, de consolidar algunas alianzas para también ir evaluándonos más bien entre pueblos y también ya comenzar a crear nuevas ideas y acciones conjuntas, porque es lo que necesitamos.